Bienaventurados los que viven una fe genuina. Bienaventurados los que viven una fe genuina, y hemos estado estudiando todas las bienaventuranzas de Mateo 5, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y hoy estaremos concluyendo con esta serie de mensajes en los que Dios nos ha estado hablando y nos ha estado desafiando. Y vamos a empezar desde el principio y luego vamos a leer los últimos versículos, porque yo creo que siempre es importante que leamos todo el pasaje. Dice la palabra en Mateo 5: cuando vio la multitud, está hablando del Señor Jesús, subió al monte, y al sentarse él se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, o sea, vamos a recordar que este es un mensaje que el Señor Jesús enseña a sus discípulos después de haberlos llamado, de haberlos escogido, los doce, y entonces él empieza a transmitirle lo que hay en la esencia de su corazón, la esencia misma de su enseñanza, porque sabemos que él se iba a ir y los discípulos eran los que iban a encargarse de transmitir esta esencia, esta enseñanza a lo que iba a ser la iglesia. Versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahora entramos en los versículos finales de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 11: bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos, versículo 12, y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y con estas dos bienaventuranzas concluimos las nueve bienaventuranzas, pero vamos a estudiarlas como si fuese una sola, porque estas dos bienaventuranzas tienen algo en común. Son las bienaventuranzas para aquellos que son perseguidos por causa de Cristo. Es la bienaventuranza para aquellos que sufren por causa de Cristo. Y hemos dicho que el Señor Jesús en su enseñanza de las bienaventuranzas, Él cambia todo lo que es el concepto de felicidad. La gente estaba acostumbrada, e incluso en nuestro tiempo, a creer que la felicidad es algo que se consigue afuera. La felicidad es algo que conseguimos cuando tenemos posesiones, cuando tenemos belleza, cuando tenemos poder. Pero el Señor Jesús en las bienaventuranzas nos está enseñando que para el reino de Dios hay un concepto diferente en cuanto a lo que debe ser la felicidad. Por eso Él dice: dichosos, bienaventurados, los que practican tales cosas, porque ellos son los que realmente conocen cuál es la verdadera felicidad. Y aquí nos pone como un desafío mayor, un nivel mayor, y es que pueden ser felices, dichosos, aquellas personas que sufren por causa de Cristo. Y parecería una contradicción, pero Él nos está diciendo: no, estas personas que sufren por causa de Cristo, ellas pueden ser felices si entienden lo que esto significa. Amén. Entonces, yo creo que es importante que entendamos que la iglesia primitiva pagó un precio muy alto y entendió muy bien lo que significaba sufrir por causa de Cristo. Y yo creo que necesitamos hoy ser sacudidos en nuestra comodidad, iglesia, porque el concepto que nosotros tenemos de sufrimiento por amor a Cristo a veces es tan pequeño. No estamos dispuestos a pagar el precio muchas veces. No estamos dispuestos a ser perseguidos. No estamos dispuestos. Y es lo que yo quiero en esta mañana y lo que yo siento en mi espíritu, que Dios quiere llevarnos a un entendimiento mayor para que cada uno de nosotros descubra que podemos ser bienaventurados si decidimos, porque es una decisión, sufrir por Cristo. En medio de la situación que nosotros nos encontremos, de pronto nuestros sufrimientos no son comparables con los sufrimientos que vivió la iglesia primitiva. Pero nosotros sí tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por defender nuestras convicciones, por defender nuestros principios espirituales. Tenemos que estar dispuestos a dejar de ganar el domingo dinero por obedecer la palabra y entender que el día del Señor es el día para estar en la casa. Necesitamos en lo poco, en la poca, porque yo creo que en medio de todo vivimos una presión insignificante comparada con la presión que vivió la iglesia primitiva. Y nos hemos acomodado hoy en nuestro tiempo a ese nivel de presión, e incluso negociamos en medio de ese nivel de presión que vivimos hoy, porque no estamos dispuestos a sufrir por Cristo. No estamos dispuestos y necesitamos estar dispuestos a sufrir por amor al Señor. Yo estuve investigando sobre las torturas y el tema se va a poner feo. Pero yo estuve investigando sobre las torturas que se practicaron sobre la iglesia primitiva. Y todos conocemos las que son, digamos, más usuales, más típicas, más famosas, que era que los cristianos eran echados a los leones. ¿Se acuerdan? Todos conocemos eso, lo que eso significa, que para mí ya sería suficiente, o que los quemaban vivos en el patíbulo. Pero hubo una serie de torturas terribles. Por ejemplo, Nerón le untaba betún a los cristianos y luego los encendía como antorchas para ponerlo en sus jardines. También él los cubría con pieles de animales salvajes y los echaba a correr, y luego echaba a los perros salvajes para que los persiguieran y los descuartizaran. Eran torturados en el potro, les arrancaban la piel con garfios, les echaban encima plomo derretido, les ponían en grandes hornos y les asaban vivos, les ponían planchas de bronce al rojo vivo en las partes más sensibles de sus cuerpos. Les vaciaban los ojos, les cortaban partes de su cuerpo y los asaban delante de ellos. Les abrasaban las manos y los pies y les echaban agua fría para perpetuar la tortura. Ellos vivieron cosas inimaginables. Y nosotros hoy no tenemos ni idea de lo que es pagar el precio por amar a Jesús. En estos días estuvimos, saben todos que terminamos Emerge, y para sorpresa mía, cuando terminamos Emerge, pensamos que ya habíamos concluido el domingo que estuvieron aquí el equipo ministrando, y pensamos que ya habíamos concluido, pero Linda me pidió el favor de que compartiera la palabra que prediqué en Emerge y que la compartiera en la reunión. Ellos tenían la cumbre de Next Level, de todos los líderes de Next Level, tenían la cumbre en Alicante la semana pasada. Entonces ella me pidió que compartiera esa palabra, por supuesto reducida, porque tenía que ser traducida. Entonces era un desafío muy grande, porque yo tenía que dar la palabra y el pastor tenía que traducirla. Y el punto es que fuimos allá y antes de compartir la palabra, estuvimos escuchando todo el informe de las cosas tan tremendas que están haciendo ellos en Europa. Y de pronto pasó un hombre, un pastor, de unos 70 años, no se ha jubilado, ha servido toda su vida al Señor con su esposa. Y empezó a compartirnos, él era pastor, estaba ayudando a unas iglesias en Crimea, todos saben lo que ha ocurrido en Crimea, y empezó a contarnos cómo fueron asesinados pastores, amigos suyos con los que él trabajó, ucranianos. Están asesinando pastores que no son rusos. Se presentan en sus casas y les tocan y les dicen: ustedes se tienen que ir. Y él lloraba contando que entraron en una congregación y asesinaron al hijo del pastor delante de sus ojos. Y este hombre lloraba, no podía casi hablar, cuando compartía esto. Y su oración era, vamos a volver ahí. Aunque nos maten, vamos a volver ahí. Saben, hay gente hoy que realmente está pagando un precio por decir que es cristiano. A veces este entendimiento de amar más a Jesús, más al Señor que a nuestras familias. Yo pensaba en ese pastor viendo a su hijo siendo asesinado y decir, yo sigo amando a Jesús, yo sigo sirviendo a Jesús, yo sigo cumpliendo la misión de vida por la que estoy en esta tierra. Entonces necesitamos hoy despertar de nuestra comodidad. Necesitamos hoy asumir riesgos y desafíos en este tiempo para realmente predicar un evangelio que sea contundente y que tenga el respaldo de una vida que está decidida a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué los romanos eran tan crueles con los cristianos? Vamos a estudiar un poquito la historia. ¿Por qué eran tan crueles con los cristianos? Porque eso también nos va a dar lecciones. La primera de ellas, porque les acusaban de canibalismo. Esta idea, cuando compartimos la Santa Cena, ¿se acuerdan? Este es mi pan, que por vosotros es partido, este es mi cuerpo, perdón. Esta idea, se empezó como a promulgar la idea de que ellos comían carne humana y bebían sangre humana, y de hecho empezaron a calumniarlos diciendo que sacrificaban un niño y durante la Santa Cena se lo comían. Todas estas fueron calumnias que levantaron los judíos para perseguir, dar motivos a los romanos para que persiguieran a la iglesia de ese entonces. Se les acusaba de prácticas inmorales. Cuando los cristianos se reunían a celebrar el ágape, que es la fiesta del amor, entonces ellos ponían malicia a esta idea de la fiesta del amor y entonces decían que ellos se reunían para celebrar orgías. Y también esta idea de saludarnos con un ósculo santo, ¿se acuerdan? Un beso santo. También decían que habían como prácticas de inmoralidad en medio de la iglesia. Me sorprendió mucho esto porque los romanos, cuando estudiamos la historia de los romanos tenían unas prácticas inmorales terribles, pero se ve que les gustaba, que eran exclusivas para ellos. Tercero, se les acusaba de ser incendiarios. Cuando ellos predicaban el evangelio, ellos predicaban el fin de los últimos días y era un mensaje apocalíptico y hablaban de llamas y de fuego, entonces los acusaban de terrorismo. Decían que ellos eran peligrosos, revolucionarios, terroristas. Cuarto, se les acusaba de deshacer los vínculos familiares. Y esto en teoría sí era cierto. Porque se presentaba mucho el cuadro donde en una familia constituida uno de los hijos o el padre o la madre conocía al Señor. Y entonces ocurría algo como lo que ocurre en este tiempo en medio de los musulmanes. La persona que se hacía cristiana ya se sacaba de la familia. Esta persona ya salía de la familia. Entonces sí, un cristiano tenía que amar más a padre o a madre o a esposo o a esposa, porque el solo hecho de decidir amar a Jesús ya implicaba que su familia le iba a rechazar. Entonces ellos eran acusados de esto, de romper, de desarticular la familia. Quinto, les acusaban de ir en contra de una ley muy importante en aquel entonces. Casi que el mayor ataque tenía que ver con el aspecto político. Y es que todos sabemos que Roma conquistó para su tiempo un periodo muy un terreno muy grande, muy grande. El territorio que abarcaba Roma en aquel entonces iba desde las islas británicas hasta el río Éufrates, Turquía, Siria y también desde Alemania hasta el norte de África. O sea, era una tierra tremenda. Entonces imagínense cómo iban a mantener unida a esa tierra, toda esa gran cantidad de tierra. Pues ellos empezaron a practicar al principio la unidad a través de la adoración a la diosa de Roma. Pero con el tiempo, esta gente tan diferente se sentía muy cómoda porque Roma había traído estabilidad, había traído paz, había traído una serie de beneficios, erradicaron los piratas, los ladrones, todas estas cosas. Entonces, Después de un tiempo, ellos empezaron a sentirse tan agradecidos con Roma que empezaron a ver en la figura del emperador un dios. Y al principio, Claudio, cuando fue emperador, dijo: no, no, no, nosotros no podemos reclamar para nosotros honores divinos, no los tenemos. Pero con el tiempo descubrieron que esto les era muy útil para mantener la unidad, para mantener la unidad de todo ese territorio. Y entonces, lo que en principio rechazaron, después decidieron aprovecharlo, y entonces por ley se instituyó que todas las personas debían presentarse una vez al año, quemar incienso y decir: César es el Señor. Solo eso. Les daban un diploma, le llamaban el libelus, y después de eso ellos podían ir y adorar a quien quisieran y rendir culto a quien quisieran, pero primero tenían que mostrar su lealtad y su fidelidad al César. Pues resulta que el gran problema era para los cristianos, porque los cristianos nunca estuvieron dispuestos a decir: César es el Señor. Ellos tenían que decidir entre el César o Cristo. Y fíjense qué interesante, cualquiera podría decir: hombre, pero ¿qué problema hay? Lo importante es lo que está en tu corazón. Si tú tienes fe, si tú crees que el Señor es Jesús, no pasa nada, salva tu vida, simplemente confiesa, pues porque es de boca para afuera, ¿no? Simplemente di que César es el Señor y ya está, pero tú sabes que no lo crees. Pero no, porque para ellos era importante, entendían eso como una declaración de fe. Ellos entendían que ellos no podían posicionarse con un pie en un lado y un pie en otro. Ellos tenían que ser radicales, ellos tenían que posicionarse y declarar lo que ellos tenían en su corazón: solo un Señor y Dios, solo un Señor y Dios, el Señor Jesús. Y por eso los mataban, solamente por eso, porque no transigían ni un ápice de su fe. ¿No les parece sorprendente? Una declaración, palabras que se las lleva el viento, pero que ellos eran radicales en su fe, contundentes. Amaron. Hay una canción que me encanta de Marcos Vidal, y cuando pienso en el equipo de liderazgo de esta iglesia, pienso en eso. Pienso en cuando él dice: porque amaron más al Señor que a sus vidas. Y yo pienso en el equipo que está aquí en esta iglesia, que ama realmente al Señor y lo demuestra con cosas tan contundentes, a veces tan sacrificadas. Saben, yo ayer me sentía muy, muy regular físicamente. Hacía rato que no me sentía mal, porque creo cuando estuvimos con todo el tema de Emerge, que tuvimos que llevar a algunas de las mujeres al aeropuerto, en algún momento cargué una maleta o dos. Yo no sé si como no he vuelto al gimnasio, y me ha dado un dolor aquí en la parte de atrás de la espalda, horrible. Y entonces estoy tomando paracetamol de 1 gramo y me pone así como medio mal. Y yo ayer me sentía tan mal, y yo no sé si dicen, nos pegó el virus ese que tenía de la gastroenteritis. O sea, yo ayer estaba horrible, me sentía terrible, terrible, con un dolor espantoso. Y yo dije: yo necesito tener a alguien por si yo me pusiera tan enferma que no pueda, para que me respalde y pueda predicar en mi lugar. ¿Y saben qué? Yo le mandé un mensaje a Mariela y a Alejandra. Eran como que como las 2 de la tarde, Mari. Y yo sabía que yo podía contar con ellas. Yo sabía que yo podía decirles, y no porque no pueda contar con el resto del equipo, estoy simplemente pensé en ellas dos. Y yo sabía que yo podía contar con ellas. Porque el amor y el sacrificio es algo práctico que se necesita, cuando se necesita. Es la oportunidad que tenemos para realmente responder. Y entonces a eso voy, amados. Necesitamos entender cuál es el calibre del amor que hoy como iglesia estamos llamados a vivir. Un amor que muchas veces se incomoda, un amor que muchas veces es sacrificado, un amor que muchas veces no es fácil vivirlo, pero que entendemos que no queremos y decidimos no vivir el amor de otra manera. ¿Amén? Los escucho muy callados. ¿Están atendiendo mucho? ¿Están muy serios? Y yo diría, hay muchas cosas que aprender de ellos. Yo voy a enumerar algunas. algunas cosas que podemos aprender de ellos, que el solo hecho de saber que ellos vivieron estas cosas solamente, entre comillas, solamente porque decidieron posicionarse y declarar con sus vidas a una costa de que Jesús es el Señor, ya yo creo que eso sería una gran lección para nuestras vidas, para aplicarlas en nuestros espacios pequeños donde a veces negociamos los principios o negociamos nuestro amor al Señor frente a otras cosas. Lo primero que quiero que veamos de ellos es que ellos vivieron un cristianismo radical y verdadero. Un cristianismo radical y verdadero. Ellos decidieron amar a Jesús más allá de sus propias vidas. Ellos no dijeron, amamos a Jesús más allá de nuestras vidas. Ellos lo demostraron con sus vidas. Ellos estuvieron dispuestos a morir por aquello en lo que creían. Ellos estuvieron dispuestos a morir en lugar de transigir. Y yo quiero decirte, no vamos nunca a llegar a esos grandes niveles de sacrificio si nosotros no pagamos precios en lo pequeño, en lo privado, en el poco a poco. Porque el amor se perfecciona. Yo hoy amo a mi esposo muchísimo, muchísimo, muchísimo más que cuando me ennovié con él. Porque el amor crece, el amor va madurando, el amor son decisiones que tomamos. Cuando entendemos la cruz, cuando venimos a la cruz y entendemos la obra de la salvación, empezamos un camino de amor, una relación de amor y de gratitud con el Señor. Y quiero decirte, ese amor tiene que avivarse cada día. Tú tienes que decidir amar a Dios cada día. ¿Cómo? Mirando la cruz y recordando lo que Él hizo por ti. El amor no es algo que florece. Simplemente le conocí un día, le dije, Él es mi Señor, y miré la cruz y ya no vuelvo a mirar la cruz y ya yo voy a pensar que mi amor va a crecer espontáneamente. No, el amor es una decisión. Yo he decidido cada día de mi vida amar más al Señor, aprovechar cada día para amarle más, para conocerle más. Aún hoy lloro y le digo al Señor, yo quiero amarte más. Yo necesito amarte más. Cada día, cada día, cada día, intencionalmente vivir para amarle. Intencionalmente, no perder ningún día. Cada día es una oportunidad para amarle y crecer en amor. Y a veces nos dejamos enredar. ¿Cómo es tu amor? A veces pequeños pasos de obediencia, cosas que se te quieren enseñar, cosas que se te quiere corregir, cosas que, en las que Dios quiere ponerte en cintura. ¿Y dónde está el amor? Porque el amor se expresa en obediencia. Y decimos que amamos, pero somos rebeldes y guardamos nuestros espacios de rebeldía. ¿Dónde está nuestro amor? Decimos que amamos al Señor, pero mantenemos nuestros espacios de oscuridad. Allí no puedes entrar, Señor. Este es mi territorio. Decimos que amamos, pero somos orgullosos y arrogantes. Dios nos dice, quiebra el cuello, inclínate, sé humilde. No, Señor, yo decido con quién soy humilde. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué tan real es nuestro amor? Pide perdón. No, no, no, la persona se equivocó. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre el perdón? ¿Cuántas veces hemos hablado sobre el conflicto? ¿Cuántas veces hemos hablado? El amor empieza en lo práctico, en lo pequeño, en lo que parece insignificante. Nunca vamos a llegar al calibre de entregar nuestra vida en amor al Señor Jesús si en lo básico, en lo pequeño, no respondemos. Yo muchas veces les he dicho, los actos de amor son pequeños. ¿Cuántos actos de amor hay en las parejas? Pequeños alimentan, alimentan, alimentan la relación. Necesitamos imitarles en la forma en la que ellos vivieron el cristianismo radical y verdadero. Y necesitamos caminar creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, no negociando más el tiempo. ¿Cuándo vas a esperar a llegar allí si no empiezas hoy? ¿Cómo está el nivel, el calibre de nuestro amor? ¿Cómo es? ¿Qué tal que hoy viniera alguien aquí a este lugar y nos hiciera esa pregunta? ¿Cuántos salvarían su vida? Lo segundo, ellos entendieron que era un privilegio y un honor participar de los sufrimientos de Cristo. Ellos decían, como nosotros decimos, seguimos las pisadas del Maestro. Seguimos las pisadas del Maestro. Somos sus discípulos. Ellos entendieron lo que el Señor Jesús les dijo muchas veces: yo sufrí, ustedes también sufrirán. Y quiero decirles que esta persecución es algo que tiene que ser parte de nuestra fe. Es algo que asumimos como parte del paquete. No deberíamos asustarnos, no deberíamos ponernos nerviosos. Yo me acuerdo hace muchos años cuando mi pastora me dijo, yo le conté un sueño que yo había tenido sobre la liberación, y mi pastora, recuerdo que se puso muy triste y me dijo, estoy hablándoles de muchísimos años, y me dijo, oh, Patty, no. Le digo, ¿qué pasa, pastora? Me dice, no, es que el ministerio de liberación es muy difícil. El diablo ataca mucho a las personas que mueven en liberación. Y ese es el punto, amados. Nosotros tenemos que saber que como cristianos vamos a tener muchas cosas en contra. El diablo nos va a atacar y el diablo va a avivar cosas a nuestro alrededor justamente para que haya persecución o haya rechazo o haya ataque contra nosotros. Pero es parte de, porque somos sus enemigos. Porque al ser trasladados al reino de Dios, nosotros hemos salido del reino de las tinieblas, como dice la palabra, y ahora somos sus enemigos. Y Él va a estar todo el tiempo intencionalmente intentando sacarnos desde el camino de Dios o hacernos infructuosos. Entonces necesitamos entender, como ellos lo entendieron, que era un privilegio y un honor participar de los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Dice: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Qué dice? Gozaos. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Gozaos, porque somos participantes de los mismos sufrimientos del Señor Jesús. Es posible gozarse. Tercero, ellos entendieron que la persecución era una oportunidad para mostrar, evidenciar su fidelidad a Dios. Era una oportunidad para mostrar su fidelidad a Cristo. Era más que palabras, era una oportunidad. Y yo quiero decirte, los tiempos de prueba, los tiempos de ataque, los tiempos de persecución sacan a la luz cuál es el carácter, la profundidad de nuestra fe y de nuestro amor. Lo sacan a la luz. Es fácil amar cuando todo va bien. Es fácil tener fe cuando todo va bien. Pero cuando viene el tiempo difícil es cuando realmente se expone cuál era la profundidad de tu fe. En los jóvenes, la visión del ministerio de jóvenes y de los niños en esta iglesia es ayudarles a crecer y a desarrollar una fe profunda, no superficial, profunda. Una fe profunda que pueda soportar toda la presión, todos los ataques, todos los cambios hormonales y emocionales de la adolescencia, de la juventud. Todo, una fe profunda a prueba de todo. Porque esta es la que realmente nos va a permitir acabar la carrera en victoria. No desperdiciar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestros mejores años en muchos casos. Hay una historia muy conocida de Policarpo. Es una historia muy conocida porque es una historia muy, muy especial. Policarpo fue el anciano obispo de la iglesia de Esmirna. Y él fue, a sus 86 años, fueron a tenderle la trampa. Tienes que declarar, fueron los judíos a buscarlo. Y lo llevaron ante los romanos. Tienes que declarar que el César es el Señor. Y saben, él dijo, Y lo quiero citar textualmente. 86 años he servido a Cristo y jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? O sea, él dijo, no, yo no voy a transigir. Yo sé que o confieso al César como Señor o muero. Y él dijo, yo no voy a transigir. Y lo llevaron al patíbulo y en el patíbulo hizo su última oración. Oh Señor, Dios Todopoderoso, Padre de tu muy amado y siempre bendito Hijo, por medio de quien hemos recibido tu conocimiento. Te doy gracias por considerarme digno en tu gracia de este día y hora. Él entendió. Él entendió que era una oportunidad que Dios le daba para publicar su fe. Una oportunidad que él tenía para afirmar que su amor era verdadero a sus 86 años. Fue fiel hasta el final. Fue fiel hasta el final. Dice William Barclay, el momento en que parece probable que el cristianismo nos cueste algo, es el momento cuando tenemos la oportunidad de demostrar nuestra lealtad a Jesucristo de manera que otros puedan ver. Es una oportunidad para mostrar realmente nuestra fe, nuestro compromiso con Dios. Otra cosa que tenemos que aprender, ellos entendieron que eran parte de un grupo que decidieron amar al Señor más que a sus vidas. Ellos decidieron ser parte de un grupo selecto, un grupo selecto que decidieron realmente amar sus vidas, amar a Dios más que a sus vidas. Y puede que nosotros nunca seamos puestos en esa situación, pero yo creo que Dios sabe cómo es nuestro amor. Yo creo que Dios sabe cómo es nuestro amor en este momento y hasta dónde podría ser probado. Ellos entendieron que ellos querían el más alto compromiso con Dios. Este grupo no es la multitud, como los que seguían al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Este grupo no son simpatizantes. No son personas que les gusta lo que Jesús predica, les parece interesante, pero no quieren pagar un precio. Un simpatizante le gusta lo que se predica, pero no se compromete con el cambio. Un simpatizante observa desde lejos, esa es la iglesia, incluso se pone en papel de juez, la critica, la juzga, pero no es parte y se implica y paga el precio para que esa iglesia sea todo lo que el Señor Jesús quiere que sea. Un simpatizante no siente que él es parte de, sino que está fuera de, porque nunca quiere asumir el precio del compromiso. Pero esta gente entendió, este grupo selecto entendió lo que significaba comprometerse, hasta el punto de que podían hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo por ellos, dar su vida. No fue lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. No dio su vida, lo hizo. Es nuestra decisión, es realmente entender, sabes, que no se trata de ti ni de mí, se trata de Él, se trata de Él. Somos a veces tan orgullosos, Queremos un evangelio diseñado para nuestras necesidades. No el de la palabra, nos encanta coger, como decía nuestro pastor Colin en Colombia, decía, esta es la Biblia, y a veces hay algunos que el versículo este, donde dice que tienen que ser parte de la iglesia, que deben congregarse, que tienen que someterse a los pastores, no les gusta, lo cogen y lo cortan. Este no me gusta, este lo voy a cortar, este no está en mi Biblia. El compromiso al más alto nivel, el compromiso del que dice la palabra en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo amarás con todo. Eso es ser ejemplo para otros. Ellos fueron ejemplo para otros. Y nosotros hoy tenemos ejemplo en gente que amados a Jesús más que a sus vidas. Los tenemos en la palabra. La mayoría de los discípulos fueron mártires. Ellos decían que era un honor morir por el Señor Jesús. Lo entendieron. Era un chip diferente. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! El Evangelio es locura para los que se pierden, dice la palabra. Ellos entendieron esto, que habían otros que habían caminado delante. Ellos quisieron caminar imitando ese ejemplo, pero cuando tú imitas ese ejemplo, hay otros que te observan a ti. Hay otros que te están observando. ¿Saben? Somos observados siempre, en lo bueno y en lo malo. Pero qué bueno ser ejemplos en un compromiso al más alto nivel. Yo quiero ser eso en mi vida. Yo quiero ser un ejemplo al más alto nivel. Como familia nos hemos comprometido a eso, como pastores, no porque seamos pastores. Nosotros queremos el compromiso al más alto nivel y lo asumimos desde que nos convertimos. Porque entendimos que el Señor Jesús había dado su vida por nosotros y nosotros queríamos darlo todo por Él. Todo por Él. Y recordaba hoy, claro, hay oportunidades, hay momentos muy concretos donde sacan a la luz, son una oportunidad para que tú decidas, para que se evidencie cuál es el calibre espiritual. Recordaba el pastor, lo hablamos esta mañana, aquella vez cuando yo estoy muy enferma, que me llevan a la UCI, que le acaban de decir que se prepare para lo peor, y él está ahí esperando y lo dejan entrar a verme a la UCI. Yo no recuerdo qué hora era, 1:30, 2 de la mañana. Y recuerdo que él va a casa y me enteré, les comentaba al equipo, que me enteré porque Laura me dijo que él toda la noche estuvo esperando a que le llamaran para decirle que yo había muerto. O sea, que él no durmió muy bien esa noche, de hecho creo que no durmió. Y él en la mañana se levanta y va a la UCI a verme. Y de la UCI vino aquí y predicó. Y yo pienso, son oportunidades que Dios te da para realmente demostrar que amas más a Dios. Yo no estaba mal, cualquiera podría decir, ay, qué mal, la dejó allí y se fue a predicar. No, yo estaba cuidada, él no podía hacer nada. Porque la visita en la UCI era solamente media hora, a las 6 de la mañana. Pero en ese momento él tuvo una oportunidad. Él no lo hizo para demostrar, él no lo hizo para enorgullecerse. Él asumió el momento y respondió como sabía que Dios esperaba. Son oportunidades que tenemos y a veces somos tan cómodos. A veces no venimos un domingo a la iglesia porque nos duele una pierna. A mí me duelen las piernas todos los días, sobre todo la rodilla izquierda, ahora que me he hecho mayor. Todos los días estamos batallando con cosas, pero no podemos permitir que esas cosas nos venzan. Todos los días, miren, Laura, desde que empezó a cantar, la salud de Laura ha estado súper atacada. Laura prácticamente viene enferma todos los días y la estoy llevando al endocrino porque todos los días va al cole mal. Ella viene el domingo a cantar sintiéndose mal. Cuando fue a Emerge, había estado con gripe, con una faringitis, y luego en Emerge le dio fiebre y Dolly nos hizo el favor, nos dio antibióticos. Ahí en plan, no hagan esto, fue una excepción, necesitábamos algo en el momento y tomamos una decisión. Pero quiero decir que ella cantó con su garganta roja, roja, roja, roja, cantó con fiebre, medicada. Y sin embargo, estaba ahí. ¿Por qué? Porque le hemos dado ejemplo en cosas prácticas como esas. Le hemos dado ejemplo de que tú tienes que ser comprometido al más alto nivel, de que te duela o no te duela, después que te duela, cuando cumplas con lo que tenías que hacer, después relájate, que deja que te duela lo que quieras, pero cuando hay que estar, hay que estar. Y en eso somos ejemplo. En eso somos ejemplo para otros. Los otros van a tomar nuestro ejemplo. Y también tenemos para aprender, estoy a punto de terminar, que Dios estará con nosotros más cerca que nunca cuando estemos viviendo esos momentos difíciles, esos momentos de persecución, esos momentos de sufrimiento por su causa. Como cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Fueron metidos en el horno de fuego y calentados 7 veces más. ¿Y qué dice la palabra? Eran 3 y de pronto empiezan a ver un cuarto hombre paseándose entre ellos. Estaban metidos en el horno de fuego. Cuando nosotros estamos metidos en el horno de fuego por haber pagado el precio, por amar a Jesús, Él va a estar más cerca de nosotros que nunca. Es una oportunidad única para tenerle más cerca. Cuando vemos esta peli A Punta de Lanza, ¿se acuerdan? Es una película preciosa de unos misioneros que van a la tribu Guadani y ellos son asesinados, los 5 misioneros. Y a mí me conmueve esa escena donde ellos son asesinados, porque uno de los que les asesina, que después se convierte, a él algo lo marcó. Y es que cuando esos misioneros estaban siendo asesinados, él vio ángeles que venían a buscarlos. Ellos estaban siendo asesinados, pero ángeles estaban viniéndolos a buscarlos para llevárselos. Él lo define como ángeles. Y esa visión a él le perturbaba. Él sabía que había algo más. Y Dios usa eso para ganar su corazón. Me gusta pensar, como dice la palabra, en esta leve tribulación momentánea. Porque esta leve no es que no sea un sufrimiento, es un sufrimiento pequeñito y por eso lo llama leve la palabra. No, Pablo lo dice, es en el sentido de que es leve comparada con lo que nos espera. Y esta es la promesa, justamente la promesa está enfocada en eso. La promesa está enfocada en que tú puedes gozarte, puedes alegrarte, porque hay algo que te espera. Dice la palabra en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo? ¿Cuál era el gozo del Señor Jesús? La misión, la cruz. ¿Cuál es nuestro gozo? El sufrimiento que está delante de nosotros, el precio que tenemos que pagar por amarle, pero también lo que nos espera después, porque la vida no se acaba aquí hoy. Tenemos esta idea de que la vida es esto y ya está. A veces nos falta ser cristianos que tienen la percepción espiritual y que realmente viven sabiendo que hay algo que viene después. Porque si tú supieras y vivieras creyendo esto, tú vivirías diferente. Tú no vivirías tan preocupado por los afanes de la vida. Tú no vivirías poniendo tu mente y tu corazón en cosas que te desvían del propósito de Dios. Tú no vivías argumentando en tu obstinación y en tu necedad con Dios. Tú te rendirías a lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú pondrías el orgullo de lado y te harías el más humilde de los humildes y le dirías al Señor: aquí estoy, Señor. Aunque yo sea como la parábola de aquellos que están en última fila, Señor, si tú me llamas a estar en primera fila, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, estoy dispuesto por el gozo que está puesto delante de mí. ¿Entienden? Es cambiar la perspectiva. Ese sufrimiento para ellos fue el gozo. Y de hecho, en este pasaje, Dios les está diciendo que el reino de Dios les pertenece. Pero también les está diciendo que ellos tendrán un galardón especial. Estas personas recibirán una recompensa. Busqué varias versiones: recompensa, premio, galardón especial. Estas personas que pagan el precio por el Señor Jesús tendrán una recompensa especial. Y yo quiero decirte, cuando tú lees Apocalipsis, habla de la sangre de los mártires y de los santos y de los profetas. Y habla de ellos en plural, en los dos los menciona, la sangre de los santos y de los profetas que va a ser vengada. Pero yo lo que pensaba es, los mete en el mismo grupo aquellos que decidieron amar a Jesús más que a sus vidas. Aquellos que lo demostraron con hechos, no con palabras. Aquellos que estuvieron en su momento dispuestos a morir. Este gozo es del verbo griego agaliastai y viene de dos palabras griegas que significan un salto extraordinario. Y es esta idea de aquel que sube a la montaña y conquista la montaña y entonces da saltos de alegría porque ha conquistado. Este es el gozo del que está hablando aquí el Señor. No es un, vale, gózate, sé feliz. No, es un salta de alegría. Salta de alegría, salta de alegría. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. O sea, en medio de lo que, él los estaba preparando. Recuerden que todavía no habían vivido la persecución. Él los estaba preparando para que cuando llegara el momento ellos supieran que eran una oportunidad única y que aunque ellos perdieran su vida, había una recompensa en el cielo. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé cuál es el nivel de tu compromiso, pero tu amor define el nivel del compromiso. Tu amor. Yo recuerdo cuando yo llegué a los pies del Señor Jesús y estaba tan llena de arrogancia, estaba tan llena de orgullo, era tan inteligente. Cuestionaba todas las cosas. Pero yo recuerdo cuando empecé a exponerme a la palabra y empecé a rendir mis argumentos y empecé a rendir mi vida cada día, cada día, cada día. Empecé a mirar y a entender el amor con el que yo había sido amada indignamente, porque yo era completamente indigna de ese amor. Y empecé a entender que aquel que me había amado no solo me había amado, sino que pensaba en mí para hacer su obra. Y pensé, qué honor tan grande, pero qué responsabilidad tan grande. Y cuando empecé a amarle, empecé a anhelar lo que él tenía para mí, porque entendía que amarle era obedecerle. Entendía que amarle era rendirle todo lo que en mi corazón pudiera estorbar lo que él pensaba conmigo. Entendí que necesitaba amarle cada día más. Entendí que no, que había, iban a haber ejemplos de gente que le amaba a su manera, pero que yo quería amarle como él se merecía. Y todavía estoy en el camino, pero con un anhelo en mi corazón de cada día amarle más y de cada día estar más comprometida con él. Y esto fue el anhelo de una persona recién convertida. Y hoy sigo pensando igual. Hoy sigo pensando igual. Y como iglesia somos llamados a vivir un amor de verdad, un amor genuino, profundo, un amor que pague pequeños precios para que esté preparado para esos días donde hay que pagar grandes precios, un amor que se rinde a Él y a sus propósitos. Un amor que deja de mirar a donde ha estado mirando equivocada y erróneamente y empieza a entender, wow, el Dios del universo ha puesto sus ojos en mí y me ama. y está comprometido en esta obra de transformación en mi vida a través de su Santo Espíritu. Y hay gracia que se desborda todos los días para ayudarme. Y hay poder incomparable. Y hay paciencia, y hay bondad, y hay fidelidad. La cruz, y mirar a la cruz es solo el inicio de una relación. Una relación de amor, no es una religión, no es religiosidad. No estoy hablando de amarle más para enorgullecernos, estoy hablando de amarle más para realmente entrar en lo que es su voluntad para nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo vas a caminar al margen de su voluntad? ¿Cuánto tiempo vas a seguir ignorando su voz? ¿Cuánto tiempo más te vas a resistir? ¿Cuánto tiempo más vas a estar en tu rebeldía, en tus argumentos, en tus justificaciones? ¿Cuánto más vas a seguirte amando a ti mismo, a ti misma más que a Dios? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Como dice el autor de Hebreos que estuvimos leyendo el viernes, podemos deslizarnos, apartarnos sutilmente de esta salvación tan grande. Podemos llamarle Señor y aún vivir bajo el señorío de nuestro propio yo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hoy este es nuestro Peniel, como nos predicaba el pastor. O es nuestro Monte de los Olivos. O es nuestro Monte Moriá. Estos hombres de Dios que en su momento tomaron estas decisiones, Abraham, Jacob, entregar lo que más amaban. El Señor Jesús allí, en el Monte de los Olivos, decidiendo ir hasta el final por el gozo que estaba delante de él, por el fruto de su aflicción que podía ver adelante de ese momento. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, hemos sido amados con amor eterno, comprados con precio de sangre y llamados para vivir con propósitos mayores y más altos de los que nos puede ofrecer el mundo. Ten un momento allí de intimidad con Dios. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Quiebra tu corazón hoy. Quiebra tu corazón. Hoy lloraba para que esta palabra fuese como martillo que golpea la piedra. Hay corazones endurecidos aquí. Hoy Dios quiere que esta palabra sea como martillo que rompe la piedra en la que se ha convertido tu corazón. Quiero que cantemos esta canción otra vez. Diego, por favor. Laura. Quiero que cantemos esta canción otra vez y quiero que sintamos libertad. Quiero que sintamos libertad. Si tú sientes arrodillarte, este es nuestro momento. Este es nuestro momento. Hay algo especial de Dios en esta mañana aquí. Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere llevarte. Dios quiere sacarte del lugar donde te metiste. Y Dios quiere llevarte a otro nivel, a que puedas ver que hay otra forma, que hay otra forma de vivir tu fe en plenitud y abundancia, que hay otra forma, y es aprovechar las oportunidades que vives para ser más fuerte en Él, para crecer, para ser transformado, para ser mudado y cambiado. cantemos juntos en esta mañana y pidámosle a Dios que esto sea una realidad en nuestro corazón. Sabes que Dios te ha hablado. Si tú sabes que tú eres uno de aquellos a los cuales Dios está hablando y desafiando a entrar en un nivel más profundo de amor, yo te invito a que levantes tus manos y le digas al Señor: Señor, yo quiero que tú me enseñes a amarte más. Señor, perdóname porque no he entendido lo que significaba este amor que tú esperas, Señor, con el que yo debo amarte. Pero yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú abras mi entendimiento espiritual ahora, ahora, y tú me enseñes a amarte, Señor. Me enseñes a amarte más que a mi vida. Me enseñes a mirarte a ti, a mirar la cruz, a mirar el ejemplo del amor supremo que tú diste, Señor, que tú hiciste. Y tú me enseñes a amarte de esa manera. Señor, enséñame cada día a rendirme a tu amor, a rendirme en obediencia a tu voz. Enséñame cada día, Señor, a anhelarte más. Enséñame cada día a ser responsable en avivar este fuego y esta pasión de amor por tu presencia. Señor, yo hoy te pido, dile, yo te pido que me perdones. Yo siento aquí que hay personas que dejaron apagar el fuego del amor en sus vidas. Personas que permitieron que el viento de las circunstancias o la voz del enemigo soplara y se ahogara y se apagara este fuego. Y hoy tú estás aquí en este lugar, desafiado por Dios a que enciendas tu lámpara. Enciende tu lámpara. Necesitas ser diligente, necesitas ser entendido, necesitas ser esforzado en la gracia para tomar la decisión en esta mañana, tú y solo tú, de encender tu lámpara. Enciende tu lámpara en esta mañana. Enciende el fuego de la pasión de Dios en tu corazón y en tu vida. Empieza a sumergirte. Hay algunos que tienen miedo. Hoy crucifica todo miedo. Crucifica todo miedo. Hay personas que están diciendo, Señor, tengo miedo de lo que me pidas. Tengo miedo de lo que me pidas. Y el Señor te dice, yo te devolveré mucho más de lo que tú me des hoy. Yo te devolveré más. Yo te enseñaré. Yo te llevaré a un camino de profundidad en mi presencia. Yo te marcaré con mi sello de gloria, te dice el Señor. Rinde el temor, rinde los límites que has puesto. Hay personas que han puesto límites, le han puesto límites a Dios. Hoy quiebra esos límites, quiebra esos límites, quiebra esos límites humanos, quiebra esos argumentos que has puesto, quiébralos hoy y ven al altar. Y ven al altar, y ven al altar y entrega tu corazón para que sea perfeccionado en el amor que Él se merece. Que tu corazón sea un corazón de carne. Corazón que pueda sentir su amor, que pueda salir la amargura y el resentimiento y pueda ser un corazón que siente el amor de Dios. Le has dado lugar en tu corazón a otras cosas que están hoy ocupando el lugar de amor a Dios. Deja que el Señor hoy lo vacíe. Ríndelo, ríndelo, ríndelo, ríndelo, ríndelo. Personas aquí que han puesto sus ojos en Dios y se sienten defraudados hoy por cosas que piensan que Dios les prometió, cosas que has querido tomar con tu mano sin que fueran los tiempos ni las formas. Hoy establece la verdad de Dios a su manera, a su forma. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Entrega tu corazón hoy, entrega tus argumentos. Entrega hoy tu corazón a Dios. Entrega hoy tu corazón a Dios. Oh Señor, te bendecimos. Nos esforzamos hoy en tu gracia. Nos esforzamos hoy en tu gracia, Señor, para poder tomar este desafío que pones delante de nosotros y decirte sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Señor, es maravilloso amarte. Es maravilloso amarte, Dios. Es un privilegio amarte, Señor. Pero no queremos amarte de cualquier manera. Queremos amarte como tú nos pides en tu palabra, como tú nos diste ejemplo, hasta nuestra vida misma, Señor. Te bendecimos hoy. Señor, bendice a tu iglesia en esta mañana. Señor, que esta palabra remueva los corazones y produzca un fruto abundante. Señor, desde el mayor hasta el menor, sacude y conmueve nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, siga rompiendo la piedra. En el nombre del Señor Jesús, yo pido, Dios, que tu palabra siga rompiendo la piedra. Rompe la piedra, Señor, rompe la piedra, rompe la piedra y toma señorío de nuestros corazones, de todas las áreas de nuestro corazón. Haz esta obra, Señor, en esta semana, y que tu pueblo se rinda, Dios. Que tu pueblo se rinda y al rendirse puedan ver manifestaciones mayores de tu amor, revelaciones de tu amor y un entendimiento mayor de tu amor y de las cosas preciosas a las que tú les llamas. Te bendecimos hoy, Señor. Te bendecimos hoy. Te bendecimos hoy, Señor. Te bendecimos. Dale gracias a Dios. Te bendecimos hoy, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, precioso Señor. Te bendecimos, aleluya. Aleluya. Solo tú, Dios. Solo tú mereces todo, Señor. Toda alabanza, toda gloria, todo honor, toda dignidad. Solo tú, Rey. Te bendecimos, Dios y Señor nuestro. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén.